Oiga, compadre, yo me casé y se me vinieron las malas encima como una barranca. Oye, bueno, usted solo, hombre. En las mismas me ando yo. A ver, madre, también le fue mal. Tomemos un aguardiente y nos contamos las cosas. Ah, claro. Yo he sido el hombre de malas desde el día en que me casé. Pongan cuidado, señores, en la vaca que me monté. Ay, María, compadre. Mi mujer era muy rica, era la hija de un ganadero, que al viejo lo secuestraron y nos dejaron como el ternero. Vea la mía, compadre. De novia era muy bonita, no tenía ningún defecto, y resultó cojineta, también tiene un ojo tuerto. Ay, compadre, ahora habrá para mala, ¿no? Me puse a planificar para que no hubieran hijos, y de primera tacada se me vinieron trillizos. Y usted se asusta con trillizos, vea yo. Soy padre ya de 10 hijos, todas salieron mujeres, viven pa' arriba y pa' abajo, quebrando con los choferes. Cuando se van a casar, diario les voy preguntando, y los choferes tranquilos, todos me van contestando. Tranquilo, Juancho, y así siguen 10 años, 20 años. Con ese tiro ya me han ido como tres. Y tranquilo, Juancho. Sí. Me voy a seguir y verá, sígame contando a ver. Casa que compré y la escritura ya estaba lista, y ayer me notificaron que se la lleva a la autopista. ¿Cómo así, compadre? Aquella que había ya. Ah, sí. Un perrito que compré pa' que latiera bien duro, ayer me vine a dar cuenta que el gallinero y es mudo. Vea, compadre. Y pa' acabar de ajustar, compadre, pa' que le sigo, me caí de para atrás y se me quebró el ombligo. Con razón anda usted como rarito, compadre, está pensando cosas malas ya, hombre. Yo me volví bebedor, no sé qué diablos pasó, por esa misma razón es que estoy caído yo. A mí no me habla ni el radio, ni luz, ni Amalia, ni Nora, y hasta un perrito que tengo ya le cortaron la cola. Pa' que no me la boleara, pa' que no me la boleara, y hasta un retrato de la suegra dentro y me hace mal la cara. Ay, marita, si estás de mala, compadre. Compré una chatarra de carro, disque pa' montar sardinas, y la plata no me alcanza ni pa' comprar gasolina. Ay, amiga, compadre. Cuando les pido un besito, hombre, me van contestando, usted fue que se embobó, estése tranquilo, Juancho. Cuando se van a casar, diario les voy preguntando, y los choferes tranquilos, todos me van contestando, tranquilo, Juancho, tranquilo, Juancho.